things ready to hit. Hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang. Make it say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am white, the black, and I like to say hello. I'm to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. From first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say, I'll jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm, and I'll make your body rock. Well, so far, you heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. These reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, man, a some new Cadillac. Everybody go, oh, yeah, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, I'm gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, oh, yeah, I'll take it. See, if your girl starts acting up, then you take your friend. These are the good times. All right. I gave you everything you need. I took you everywhere you wanted to go, but right now I gotta break it down. Yeah, I gotta break it down. It's time to take you with me now. This is my time right here. These are my classics. This is what I love. This is what I love hearing. This is me. It's my sanctuary, my music, my classics. This is me. Hernán Acevedo. Flashback. Máquina del tiempo y viaja a través de la música con Hernán Acevedo en Flashback Digital. Clásicos con estilo. Lo mejor de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Flashback. '80s. You're listening to the 80s Flashback Show. Yeah. outside, round the outside, round the outside. Uh-huh. Three buffalo boys go around the outside. Four buffalo boys go around the outside, round the outside, round the outside. Four buffalo boys go around the outside and don't see them, your partners. Yeah. Semana, desconéctate de la rutina y escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital, clásicos con estilo. This is a new style of music. Who's on the turntables tonight? Check this out. Hernán Acevedo. Oh, baby, you make me feel fantastic. Yeah, boy. Flashback. I try to discover. Oh, los sábados de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 11 de la mañana, hora Colombia, escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital. Clásicos con estilo.

What we're gonna do right here is go way back. Way, way, way back. Back into time. Disco, funky, new way, rock, alternative, house music, con Hernán Acevedo, flashback, clásicos con estilo, en Veracruz Estéreo, clásicos siempre. 80s. You're listening to the 80s Flashback Show. Oh, Cada fin de semana, desconéctate de la rutina y escucha a Hernán Acevedo en Flashback Digital, clásicos con estilo. All you need is one thing. If it's right,

Estás escuchando Flashback Digital, clásicos con estilo, con Hernán Acevedo. Listening to the 80s Flashback Show. We'll be right back.

Wedding. Todos los fines de semana, móntate a la máquina del tiempo y viaja a través de la música con Hernán Acevedo en Flashback Digital. Clásicos con estilo. Lo mejor de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Thank you for listening. Goodbye. Los sábados en la noche. Una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man. Desde las 9 p.m. y desde Miami, las mezclas de Hernán Acevedo en Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Flashback, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11, Retro Mix. Non-stop music. Non-stop music. 3 horas cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Ladies and gentlemen, let's get started. Retro Mix, con repetición los viernes desde las 10 de la noche en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. In the mix. Desde el eje cafetero escuchas Veracruz Estéreo 91.1 MHz. HJO91, clásico siempre. To the Batmobile, let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella, tú siempre nos has protegido. Tocolona de Cava. No es Superman. Es un pájaro, es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. We build him. We have the technology. We have the games. Bienvenidos, hoy es sábado, fin de semana, y comienza a esta hora nuestra edición 33. Retro Mix está de vuelta aquí al aire, back to work. Right here, right now, en Veracruz Estéreo, clásico siempre. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Mezcladas del pasado. Your radio, wonderful DJ. Y los saludamos a esta hora en esta edición, hoy 30 de enero de 2021. La verdad, apenas estoy conectándome a las redes. Gustavo Roldán está en la dirección. Gustavo Roldán. Soy DJ John W. desde Medellín para el Eje Cafetero 91.1. Toda la gente que está conectada con el sonido del pasado. Acaban de escuchar ustedes la edición 50 también de Flashback con Hernán Acevedo. Los sábados desde las 9 de la noche con repetición. Ese programa pasa mañana de 7 a 9 de la mañana. Yo a esa hora estaré roncando, durmiendo de lo lindo. Pero bueno, para la gente que madruga a hacer el quehacer del día, el deporte. Y también para organizar sus actividades, sus cosas para el día que viene o para la semana que viene. Pues sobre todo con mucho ánimo. Esto del COVID-19 nos ha frenado demasiado. Pero aquí estamos, seguimos adelante. Mientras haya salud, todo es posible. Bueno, gente que está conectada con nosotros a esta hora, hicimos una publicación en horas de la tarde, eso de las 2 de la tarde, hora de Colombia. Hoy un saludo para la gente que está conectada en Brasil a esta hora en Río de Janeiro. Claudio, welcome here. Una bienvenida especial a Oliver Quinn. Gracias por estar en la sintonía de Veracruz Estéreo en Retro Mix. Retro Mix. Sonido de la vieja escuela. Y canciones mezcladas con la tecnología de hoy. Este programa está chévere porque, bueno, anunciamos que íbamos a comenzar con una canción de Shardy y su banda. Kiss of My Life. Kiss of My Life. Ajá. Y con ese tema arrancaremos nuestra edición hoy 33 de vuelta al presente. Algo de Barry White, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, un montón de canciones mezcladas, sonido garantizado. Saludos en Cartagena a nuestro amigo Walter Ospina, Juan Diego Latorre. Ya con el traguito, el hielo listo con la botella verde. Celebrando que hay salud, sobre todo hay trabajo y sobre todo hay amigos. Lo queremos bastante. Una bienvenida especial también para nuestro super amigo Néstor Belandia. Néstor, un abracito, papá. Esta semana trataremos sin falta de visitarlo. Néstor es más de la música de Daddy Yankee, Don Omar y todo ese cuento. Nosotros somos más del pasado. Damas y caballeros, este programa no sería lo mismo sin esta canción. Sonido del fin de semana. Welcome back to the 70s, the 80s, 90s and beyond. En esta programación especial, sábados 11 de la noche, viernes 10 p.m. repetición, Retromix al aire. La gente está conectada con nosotros en New York City. New York City Boy. Saludo especial a nuestro amigo Leo Espinosa, gran fanático además que nosotros de Shirt Day. Hoy de cumpleaños Phil Collins además. Aquí saludo rápidamente a nuestro grupo de la década de los 80. Bueno, Veracruz Estéreo tiene un grupo que se llama en Facebook y en Instagram. En las redes sociales, Veracruz Estéreo Clásicos. Pero independiente o aparte, nosotros tenemos un grupo desde el año 2014 llamado La Década de los 80, donde también publicamos cosas interesantes de la música, además cortesía de Carlos Serna, Claudia Pinzón, Jorge Montoya, César Holguín, Omar Mesa, además. Y la gente que está escuchándonos en este fin de semana. Una alegría estar de vuelta. Bienvenidos por acá, nos escriben. Leer todos estos mensajes va a ser complicado, pero así rápidamente, Roberto Carlos Moncayo, gracias, amigo de Viernes de Jueves, John Parra, welcome back. Diana María Duque, Don Diego Wilson, en Cartagena, saludamos, creo, sí. Juan Camilo González, Jaime Rodríguez, Jimix. Nos debe una mezcla además aquí para escucharla, para soñarnosla el fin de semana. Saludo a la gente que está conectada en España, Howard Lugo Guisa. Nuestro super también amigo Nicky Cuervo. Ángela Londoño, bienvenida a Fiore. Fiore, ¿no? A Retromix, a la Fiore de los clásicos, de esclavo. Un abracito aquí a mi hijo John Mateo, que me acompaña hoy. Ya regresa a los Estados Unidos el próximo jueves. Tiene un peeling increíble. Buen oído además. Juan David Parra, mi amigo en Guarne. Ahora viviendo en Guarne, la gente suramericana. Daniel Cardona, el cuñado en, el cuñado de la Torre en Canadá, Quebec, Canadá. Damas y caballeros, tenemos un programa súper especial. Estamos felices de acompañarlos. Bienvenidos a este súper especial retro. Amigos del Eje Cafetero 91.1. Welcome. Saludos y buen día. Aquí comienza Retro Mix. Every weekend, planet Earth is connected with John W. on Retro Mix. Only for demanding ears. What we're gonna do right now is go back, way back, back in time. John W. in the mix. And somewhere around 5 a.m., just when I thought I couldn't dance anymore, the DJ played Star 69, I just couldn't leave the floor. The speakers were booming, the vibrations went through me as if I was made out of air.